siempre buscando por camino del olvido. Te marchaste de mi lado llevándote mi cariño. Me he quedado dolorido, por eso vivo penando, lleno de amor y dulzura, siempre te estaré esperando. Si a mi lado tú volvieras, yo prometo demostrarte que mientras estés conmigo, cariño no ha de faltarte. Aunque quiero con locura y negarlo no podría, ando queriendo que vuelvas a mi lado, vida mía. Adentro, por caminos polvorientos me vieron llorar tu ausencia. Ojalá pueda encontrarte para que endulce mi huella. Quiera Dios que tu regreso me devuelva ya la calma. El amor que me juraste lo llevo dentro de mi alma. Corazón resentido nunca dejará de amarte, seguiré siempre buscando con la esperanza de hallarte. Aunque quiero con locura y negarlo no podría, ando queriendo que vuelva.